la papá, papi, con aquel. La cola de empleado, caballero, ¿dónde está? Camello, buen tema para un son, donde abundan el calor y la confusión. Transporte urbano que trasladando habitantes de manera sofocante va cumpliendo su función. En el camello usted puede encontrar desde una mesa hasta una tabla de planchar, gente con cara extraña, carteras que te arañan, y el que monta guilladito por no pagar. Y entre tanta confusión ya se escucha el conductor que con desesperación comienza a gritar. Sí, señores, 20 kilos en la mano y para atrás, para atrás. Maní, voy a Manillo, me dice metro, mi compadre, la bicicleta, ¿qué cosa es esto? Por aquí no se baja nadie.